es para mí la vida es Cristo, es Cristo, es Cristo, pues para mí la vida es Cristo, por Cristo, con Él y como Él. Para mí la vida es Cristo, por Cristo, con Él y como Él. Una vez invitaron a un actor muy famoso a dar un discurso después de una cena. Y este actor le dijo a la gente, pues ustedes elijan cualquier poema o cuento y yo lo voy a recitar. Y luego de un silencio, un anciano sacerdote se levantó y dijo, si podía recitar el Salmo 23, el Señor es mi pastor. Y este actor dijo, con mucho gusto lo voy a hacer, con una condición, que usted, padre, lo diga después de mí también. Pues el sacerdote aceptó el sacerdote y entonces este actor recitó este salmo, el Señor es mi pastor, y toda la gente se puso de pie a aplaudir por la gran arte y maestría con que dijo esto. Y luego fue el turno del sacerdote. Y al terminar todo el mundo estaba con alguna lágrima en su ojo. Entonces el actor bajó de su podio, fue al sacerdote y dijo a la gente desde el micrófono, dice, ¿se dieron cuenta la diferencia entre mi versión y la de él? Yo sé el Salmo 23. Yo conozco el Salmo 23, pero él conoce al pastor. Pienso, hermanos, que todos nosotros deseamos justamente, al venir a las cosas de Dios, no conocer simplemente las palabras, las oraciones, sino conocer al pastor. Queremos ese conocimiento personal de Jesús, saber que Él me conoce y que yo lo conozco a Él. Pero uno también puede preguntarse esto, esta dificultad. Si el conocimiento de Dios es algo personal, es algo de relación personal con Él, ¿no se vuelve algo puramente subjetivo? Algo tan personal que, bueno, quizás es un sentimiento mío y que no le puedo compartir a nadie más. Y que la gente incrédula puede decirme, pues, eso tú lo sientes porque tú sientes así, pero yo siento de otra forma. ¿No se vuelve algo puramente individual y subjetivo? ¿Sujeto a los gustos de cada cual? Este diálogo, estas palabras entre Jesús y Pedro que hoy escuchamos en el Evangelio nos enseñan algo muy importante de la fe. Y es que la fe tiene como dos vertientes o dos fuentes muy importantes. La primera es la voz interior del Padre. Jesús le dice a Pedro, cuando él lo llama, tú eres el Hijo de Dios vivo, le dice, Pedro, esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre. O sea, no te lo ha dado a conocer ninguna facultad tuya, ningún poder humano de conocimiento, sino mi Padre en el cielo te ha iluminado, te ha guiado para comprender esto. Esa es la voz interior de Dios. Y eso, hermano, todos lo hemos experimentado alguna vez. Cuando tú dices, ¿por qué en ese momento fui decidir a confesarme? ¿Qué me impulsó cuando era más joven a volver a Dios, a dejar ciertos pecados? ¿Qué es lo que me hizo vibrar cuando escuché esa palabra del Evangelio? ¿Qué es lo que me hizo ese impacto tan profundo en ese momento de oración o al confesarme? Es ese toque de Dios en el corazón. Y Jesús le dice a Pedro que si él no hubiera experimentado como esa iluminación de Dios, no hubiera podido reconocer que él era el Hijo de Dios. Porque fíjense, muchas personas habían visto a Jesús hacer milagros, enseñar cosas muy profundas, pero decían cuando mucho, pues es un profeta, es un hombre santo, es un hombre de Dios. Pero solo Pedro descubrió, aquí hay algo más que un hombre santo. Este es Dios mismo. Dios en persona, una iluminación del Padre. Entonces, esa es la primera vertiente de la fe. La segunda es la que viene del exterior, de la revelación de Dios. Sabemos, hermanos, que en la Biblia, en la palabra de Dios, está el mensaje de Dios para nosotros. No es ese mensaje interior, esa voz interior del Padre, sino que está aquí. La escuchamos predicada desde en la Santa Misa, la recibimos en la catequesis, en la tradición de la Iglesia, en los escritos de los grandes santos y los padres de la Iglesia. Es ese río de la tradición de la Iglesia que empieza con la fe de Abraham y de Isaac y de Jacob y de los profetas y que llega a su culminación en Jesucristo y después es transmitida en la fe de Pedro y de Pablo, de Andrés, Santiago y Juan y todos los santos de la Iglesia. Uno puede sumergirse, puede zambullirse en el río de la experiencia de Dios, pero ese río no empieza con mi experiencia. Es la experiencia de toda la Iglesia, de todo un pueblo que ya desde hace siglos viene recibiendo la revelación de lo alto, la revelación de Dios, desde el pueblo de Israel hasta su culminación en Cristo. Y para yo poder hacer experiencia de Dios personal, tengo que entrar en la experiencia de la Iglesia. O sea que la experiencia de mi yo individual, que creo en Cristo, tiene que entrar en la experiencia del nosotros, de la Iglesia. Y esto, hermanos, es tan interesante, fíjense, porque combina ambas cosas. La voz exterior de Dios que me llega en su palabra, en la Iglesia, en los sacramentos, y esa voz interior que el Padre pronuncia a mis oídos, en mi corazón. Y ambas dos se complementan. Ambas se complementan. Tú escuchas el Evangelio en la Santa Misa. Y quizás por muchas veces, la escuché tantas veces esa palabra, pero hoy esa palabra me tocó el corazón. Ahí estuvo el Padre, el Espíritu Santo, que hizo que esa palabra cobrara vida para ti. Fue una palabra viviente a tus oídos. Ahí están las dos fuentes de la fe combinándose. Y ambas son muy importantes, hermanos. Fíjense, si nos faltara la palabra de Dios, la Iglesia, uno fácilmente podría ser engañado. Yo de golpe siento que el Señor me pide esto. Pero a veces, mire, puede ser un engaño mío. Yo siento que Dios quiere que no le hable. No, yo no siento deseos de hablar con esta persona que me ha tratado mal. Bueno, quizás Dios no quiere eso. Y cuando leo la palabra de Dios, hablo con un sacerdote o escucho a mis hermanos en un grupo de oración, me dicen, no, tú estás mal. Bueno, se ve que no viene de Dios esto. Pero si uno se quedara con mi propio sentimiento, con mi rencor o mi enojo, quizás digo, bueno, quizás el Señor quiere que yo esté enojado. Quizás no es así. La voz exterior me corrige ese impulso interior, ¿verdad? Entonces ahí me ayuda a ponerme en el buen camino. Pero también al revés. La voz interior ayuda a reconocer la exterior. Porque si no, yo escucho la Biblia, escucho la enseñanza del grupo, pero es como palabras que parecen secas, que no me dicen nada, que no hacen impacto en mi vida. Pero cuando viene el Espíritu Santo y toca mi corazón, ahí cobra vida esa palabra. Y puedo experimentar que no es que conozco a Dios a través de otros simplemente, sino que yo sé que el Señor está conmigo. Él me ha hablado a mi corazón, Él me conoce. Él sabe mi nombre. Él sabe cómo me siento. Esta semana, hermanos, los invito a reflexionar en estas dos cosas. Primero, en cuál ha sido mi experiencia de Dios. Si Jesús te preguntara, hijo, hija, mira, basándote en tu experiencia de cómo yo te he guiado en la vida, de cómo has recibido mi voz en tu corazón todos estos años, ¿qué puedes decir de mí? ¿Quién soy yo para ti? ¿Qué es lo que te llama la atención? Basado en tu experiencia personal, de lo que he hecho en tu vida, dice el Señor. Esa es la primera. Y la segunda es, piensa ahora en la otra fuente de la fe, la que viene de la Iglesia y de la palabra de Dios, de la enseñanza. Piensa, ¿cuáles son los rasgos de Jesús en el Evangelio que más te han llamado la atención? ¿Cuáles son los aspectos de la enseñanza de la fe de la Iglesia que más han hecho impacto en tu vida? Te invito a orar en este momento. Si quieres, puedes cerrar los ojos y oremos juntos al Señor en el corazón. Señor Jesús, te agradezco por la fe que me has dado, Señor. Te agradezco por la Iglesia de la cual soy parte, soy miembro vivo, Señor. Gracias porque por la fe de los apóstoles, de los profetas, esa fe que has revelado, Señor, a través de tu palabra santa, he podido conocer quién eres. puedo conocer tu rostro, Señor, cómo sientes, cómo piensas. Y así no estoy sujeto al engaño y a los caprichos de mi corazón. Pero también te agradezco, Señor Jesús, que muchas veces tú me has hablado personalmente, me has dirigido tu palabra, me has mirado a los ojos, te has fijado en mí para transformar mi vida y para llamarme a seguirte. Bendito seas, Señor, por este don de conocerte y de no creer en ti solo o sola, sino sabiendo que hay muchos hermanos en la iglesia que me acompañan en este camino de fe, y con ellos y por su testimonio puedo nutrir también mi relación contigo, Señor. Bendito seas, Señor Jesús. Amén.